Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y no tiene nada que ver mi estado de voz con los aliados de la noche, por cierto. Hoy Barrio Canino, 100% carne de perro y con denominación de origen en Móstoles. Hoy emitiendo desde Radio La Casica, desde las jornadas de Radios Libres del Centro Social Ocupado La Casica, organizadas por Radio Chamán y Radio Guerrilla. Y aquí arrancamos una serie de emisiones especiales de distintas emisoras de radio. Hoy 22 horas de emisión en directo con programas de 7 emisoras distintas. Arrancamos hoy aquí Barrio Canino, volumen 108, volumen 109, desde La Casica. Empezamos. Look a bloody wag, sitting here upon my swag, beneath the tattered remnants of a fly. Doctor Harry, si tú me dices por qué te llaman en National Geographic, te digo yo porque tengo la voz así. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, pero buenas tardes, amigo. Es verdad. Voy a obviar tu pregunta por innecesaria. Y sin embargo, voy a lanzarte otra pregunta yo a ti. ¿Qué te pasa de cada vez que hacemos programas en el sur de Madrid te quedas sin voz? ¿Has visto, Esto es la Costa Marrón. ¿La Costa? Móstoles y Alcorcón, concretamente, que me ponen así. Tienes un problema de vocalización, un problema foniátrico, quizá. Probablemente. La verdad es que la última vez que nos vimos en esta tesitura estábamos en Alcorcón también, con carne de perro itinerante, y hoy en un sitio también muy agradable, y vuelvo a estar otra vez así, no puedo disfrutar. Barrio Cazalla, amigo, Barrio Cazalla. Ay, madre mía, qué dolorida es la Radio Guerrilla. Ey, lo que mola el estudio que hemos montado aquí en La Casica. La gente no lo sabe todavía, lo verán posteriormente, pero me dice Juan Carlos hoy, vamos a hacer un rollito chill out en la radio. Y la verdad que sí, estamos aquí a gustico. Con la de veces que hemos hecho radio, dime tú cuándo habías tenido 3 sofás en el estudio. Nunca. Yo me acuerdo una vez que tuvimos un sofá, que hicimos radio en un hotel. Cierto es. ¿Te acuerdas? Yo creo que la gente, cuando decimos hoy estamos aquí, hoy estamos allí, la gente no se lo cree porque siempre nos oyen igual y se pensarán que estamos en el estudio Agorasónico y que es todo mentira. Tu voz da fe de que no estamos en el estudio. ¿Verdad que no? Bueno, también está David Canino, que tiene mucho que decir sobre National Geographic y sobre Móstoles en particular. Bueno, muy buenas, y lo primero recordarte que es que no te quedaste con la copla, que íbamos a hablar de cizalla, no de cazalla. Has abusado del orujo, ¿de acuerdo? Yo, además, quiero que sepa España, ¿de acuerdo?, cómo se ha despertado esta mañana aquí Juan Carlos Canino, ¿no? Tararé una canción muy conocida que es licor café, siempre das problemas, licor café. Claro, es que ha abusado un poco el hombre, y bueno, esto, las imprudencias se pagan cada vez más. Y nada, un pequeño apunte simplemente de por qué llaman en National Geographic aquí al doctor Harry. Pues es porque tiene cocodrilos en los bolsillos, ¿sabes? Porque nunca mete la mano para pagar la birra, no va a ser que le muerda, ¿sabes? O sea que la renta básica la ha inventado este, pero con el lagarto Juancho. Oh, for God's sake, woman, equalize your seasons. Hey, we're rolling. Hey. Bueno, mientras se repone Nacho, que se pensaba que no lo íbamos a contar. Bueno, yo no. Deberías haber supuesto que David sí era lo primero que iba a contar hoy aquí en este programa. Lo sabía. Y tu resacote. Como decimos, aquí empieza Barrio Canino, volumen 109. Estamos en el Centro Social Ocupado de La Casica, abriendo 2 jornadas de Radios Libres. tenéis el hashtag Radio La Casica, emitiendo por el streaming de Agora Sol Radio, bajo los ojos incisivos de Radio Chamán y Radio Guerrilla, y emitiendo también por el 88.0 de la FM aquí en Móstoles. Seguro que esta mañana había ahí otra emisora. Vaya por Dios. Doctor Harry, tenemos muchas cosas que contar de lo que va a ocurrir aquí estos dos días, sábado y domingo, 1 de marzo, en las jornadas de Radios Libres. Como hemos sido los primeros, porque somos así, atrevidos. Pues vamos a contar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, durante toda la tarde y parte de la noche de hoy y durante todo el día de mañana. Y lo que está ocurriendo además paralelamente a este estudio, porque está por ahí el doctor honoris causa en grabación de sonidos. Lord Kamen. Lord Kamen. En el Twitter, Kamen a secas, que es más corto. Con algunos talleres por ahí también. Y vamos a hablar también con los compañeros de La Casica, que tienen muchas cosas que contar y por eso hemos venido aquí. Pero no hace falta que yo lo diga. Ya lo sabes tú. Este programa tiene que empezar con una canción 100% carne de perro. Una canción 100% carne de perro, una canción canina, y además es una canción que va encuadrada, ya sabéis, en una lista musical que hacemos cada programa relacionada con el tema que nos sienta aquí a hablar. Y siempre sentados, además, nos gusta hacer la radio sentados, no sé por qué. Hoy estamos en La Casica, vamos a hablar de grandes himnos de la ocupación, pero la idea de hoy era demostraros que no solamente el punk hace himnos a la ocupación, que hay más estilos musicales. Os habéis empezado, el programa ha empezado con un rollo country así un poco rarete, un rollo country australiano además. ¿Qué va a ser esto? ¿Un programa de jotas? Me estáis asustando. Jotas ocupas, no he encontrado. Si no, lo hubiera puesto, te lo aseguro. Pero va a haber de todo. Pero para empezar, y además la primera zas en la boca así, no va a ser una canción punky, va a ser una canción raruna. Raruna además de un grupo del cual hemos hablado y hablaremos más en posteriores programas. ¿Por qué llevo yo las gafas de pasta y no las llevas tú? Tú haces más méritos, estamos un poco preocupados, ¿no? Esto es como la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote, ¿no? ¿Tú cómo va a evolucionar esto, Harry? ¿Tú crees que hablar de cosas que no son punky son de gafas de pasta? Sí. Bueno, vamos. Yo decía, va a hacer la pantomima, lo va a dudar. ¿Para qué? Bueno, la primera canción de la que vamos a hablar hoy es un temazo. Bueno, es un temazo raro. A mí me gusta. Ya os digo que como nunca nos importa si os gusta a los que estáis del otro lado o no lo que ponemos, pues espero que os guste, y si no, pues oye, criticad, que para eso está el Twitter. Vamos a empezar con Throbbing Gristle, que es un grupo, un colectivo, más que un grupo realmente, un colectivo que tiene una larga historia, de la cual hoy no vamos a hablar porque no es el tema que nos ocupa, pero sí vamos a hablar un poco de dónde salen. Throbbing Gristle estuvieron a finales de los 70, a principios de los 80, en un lugar en Londres llamado el Centro Ibérico, así con ese nombre, en Londres. Estuvieron en Londres y dices, Centro Ibérico, ¿cómo? ¿En Londres? ¿Esto qué es? Un sitio que se conoció como también como el Alternative A Center, que estaba en Notting Hill, zona buena hoy, mala en aquella época. Y era un antiguo colegio ocupado por anarquistas españoles, que dio un espacio para vivir, para actuar y para grabar a multitud de músicos, bajo una perspectiva anarquista siempre. Entre ellos podemos hablar de Mob, un grupo más moderno quizá que Throbbing Gristle, Conflict, Poison Girls, To Human, Throbbing Gristle. Y curiosamente, una persona rara en todo este ambiente, que era William Orbit. ¿Tú sabes que William Orbit empezó en este rollo también? ¿Ese cuál es? ¿El de los chicles? Exactamente, y el de los chicles, y que grabó a Madonna y le produjo varios discos, el mismo. Pero vamos a hablar de Throbbing Gristle hoy, y el tercer álbum que grabaron y en el cual actuaban dentro, del cual representaron y por primera vez en... Representaron, y digo bien, no digo presentaron, sino representaron en el Centro Ibérico en Londres, este 20 Jazz Funk Grits, un disco raruno, el que vamos a poner hoy, el 6660s. Y no es 666, el 666 del diablo, sino 6660s, raruno, ¿verdad? Incluye, por supuesto, la palabra perro, como tenía que ser, en su, no en el nombre del grupo ni en el nombre de la canción, pero sí dentro, y además de una forma un poco extraña. Dice Genesis Porridge, P-O-R-I-D-G-E, también hablaremos de esto en otros programas, cómo se llama, por qué este nombre, que la letra de esta canción fue extraída directamente de una versión de Ouija. Dice, él hizo una Ouija y le salió esto, a toda la gente le sale Satán, a este le salió la letra de esta canción, que es larga. O sea, que estuvo un buen rato haciendo Ouija. Y dice, la verdad es que no, yo no sé si esta canción la dijo un alma en pena o algo así, pero la sensación sí que da. Que dice algo así como, lo traduzco al castellano en mi propio estilo, dice, soy uno de los heridos. Una lágrima derrite la carne, disolviéndola como a un perro herido. Esto ya suena mal, ¿no? Dice, cogiendo más dolor y más dolor, estímulo que, por supuesto, no devuelve nada más que dolor y nada de cura. Bueno, como curiosidad os diré que echéis un vistazo a la portada del disco, que es una foto aparentemente bucólica y hortera, al borde de un acantilado, que cambia de significado cuando descubres que ese acantilado es el lugar donde más gente se suicida en todo el mundo. Y que la portada tiene dos fotos distintas, depende del disco de Pillaras, el A o el B que estaba en la fila. Una tiene cadáver desnudo a los pies de estos tipos sonrientes que miran así a la cámara, y otra no. Así que Throbbing Gristle nos va dando pistas sobre lo que ellos pretendían y hacían. Vamos a escuchar este 60s. Pues ahí estaba nuestra canción canina de hoy. Seguimos en este Barrio Canino, volumen 109, emitiendo desde el Centro Social La Casica, en un estudio muy acogedor que nos hemos automontado aquí, muy confortable y además iluminado por la luz del infierno, que además nos da calorcito y nos hace sentir como auténticos diablos radiofónicos, para contaros un poco lo que vamos a hacer aquí durante estos dos días y lo que va a ocurrir aquí también en el resto del programa aquí de Barrio Canino. Lo primero es, como siempre, recordar las emisoras que remiten Barrio Canino, así que saludamos también a la gente de Radiópolis en Sevilla, a la gente de la Radio Libre de Écija, a la gente de Radio Almaina, Radio Mutant en Alicante, Radio Malva en Valencia, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona, Radio Nava en Asturias y Radio Filispín en La Coruña. Y desde hoy Radio Pólipo en La Paz, ¿no? Porque a ver si consigues llegar hasta el final del programa. Era uno de los saludos que queríamos mandar. Y luego también, muy importante, que la gente no se piense que durante los dos días de emisión vamos a poner este musicote, ¿no? Porque yo el estribillo no lo he pillado, entiéndeme, ¿sabes? Esta canción no sé cómo se llamaba, Entrando el Fax o algo, no lo he pillado. Pero bueno, que vamos a poner un poco de hits, de la ocupación y de todo, ¿no? Harry, defiende tu musicote. Si no te gusta, me da igual. A Twitter, ¿no? Dijiste a Twitter. Exactamente. Y os preguntaréis por qué dejamos hablar tanto a Juancar a pesar de no tener voz. Es porque somos así de cabrones. Bebe agua, bebe té, bebe leche y clara de huevo, lo que necesites. Ay, qué pandilla. Bueno, saludamos también hoy a la gente que nos oye en Cuenca, concretamente la gente de Radio Color también ha prestado su emisión durante hoy, sábado y mañana domingo, para retransmitir íntegras las jornadas de radios libres que se organizan aquí en La Casica. Así que saludamos a todos los conquenses que nos escuchan a través del 106.2 de la FM y también... Ya decimos que Radio Almaina remite Barrio Canino, pero esta vez emite todas las jornadas que se emiten aquí también de La Casica, también a través del 107.1 de la FM en Granada, nuestros colegas de allí de Radio Almaina. Ha estado tentado, ¿verdad? Gente de Radio Almaina, el FIDE ha estado tentado de subirse, pero ha tenido miedo al final. le mandamos un saludito desde aquí. Y bueno, vamos a contaros un poco también que lo que vamos a hacer aquí realmente va a ser una pequeña concentración de programas de distintas emisoras de las radios libres y comunitarias de Madrid, que nos hemos juntado para configurar una parrilla un poco especial, ¿no? Metarradio, ¿no? Más allá de la radio. Me encanta eso de metarradio. ¿Te ha gustado? Apúntatelo. No, a mí me sonaba lo del extrarradio, lo de la metarradio, no. Me he liado. Es que he mirado el Mapamundi de Malasaña, ¿sabes? Y Móstoles no salía, pero bueno, por eso lo decía. El Mapamundi de Malasaña. Lo que hay que oír. Esto está fuera de Vallecas, amigo. Sí. Por eso tengo yo la voz así. A mí esto en Vallecas no me lo hacen. Bueno, centrémonos, por favor, centrémonos. Y de alguna manera también apoyar al Centro Social Ocupado La Casica, ¿no? Y la situación también en la que se vive ahora mismo la actualidad del Centro Social Ocupado desde las propias radios, que además las propias radios siempre han tenido las radios libres han tenido una representación bastante importante aquí en La Casica, siempre de la mano de Radio Chamán, que está hoy aquí también colaborando en la organización y en la emisión de estas jornadas de radios libres, y cuyo programa también van a participar mañana, última hora de las emisiones del domingo, con el programa El Ente. Y bueno, pues contaros que los programas que van a participar en estas emisiones, hemos barrido para casa, porque como hemos estado aquí organizando desde Agora Sol Radio, al final ha quedado demasiados programas de Agora Sol Radio, pero bueno, por algún sitio había que empezar. Hombre, es que somos los Ramones de las radios libres. Sí. Entonces, luego damos pie a la gente y tal, pero bueno, oye, si estamos aquí imponiendo un poquito nuestro sello, yo creo que es bueno, ¿no? Y hay una sospechosa duplicidad de miembros en distintos programas de Agora Sol Radio que habría que analizar, pero bueno. ¿Estás hablando de pluriempleo? Se rumorea que un miembro de esos va a darse un toquecito de helio para que se le pitufe la voz y no se le reconozca, ¿eh? Por lo tanto, mano de santo, ¿eh? Con esto y un apodo, perfecto todo. En fin, esta programación hoy sábado 1 de marzo comienza desde la 1 de la tarde y hasta las 3 estaremos por aquí Barrio Canino y de la emisora Agora Sol Radio. A partir de las 3 de la tarde y hasta las 4 estarán las compañeras de Sangre Fucsia, que no nos podemos separar nunca de las parrillas y entonces siempre tienen que venir detrás de Barrio Canino. A partir de las 4 y hasta las 6. Chupando ruedas, así, pero bueno. Siempre, somos los teloneros de Sangre Fucsia. Y es así, la forma así de verlo, claro. Bueno, yo lo había enfocado de otra manera, ¿eh? Me ha gustado más como lo he enfocado yo, pero bueno. Bueno, luego dirán ellas. A partir de las 4 de la tarde y hasta las 6 estará la gente de Tardes Árticas, programa que se emitía en Ion Radio y que se incorpora a la parrilla de Agora Sol Radio, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, aunque realmente no es ninguna novedad. Son voces que seguro que todos conocéis. Sí, las de Jesús Puente y Mariló Montero. Venga, anda. A partir de las 6 de la tarde. Bueno, estamos aquí en Móstoles. Bueno. A partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 estarán los compañeros de Radical Sonoro, que si no montan ellos de por sí mismos ruido suficiente, se vienen con la gente de la zona del metal, que eso ya les blindan de hierro el ruido que ellos hacen. Y está muy bien porque vienen armados de guitarras y van a hacer el ruido desde aquí. Y está muy bien porque el otro día me decían, no, a mí me conoce todo el mundo, me decía el de zona del metal. Y digo, bueno, sí, claro, lo típico, ¿no? Igual que un vecino una vez me dijo, a mí hasta los perros me saludan. Dije, ya. Y cuando iba con esta persona por el metro, los seguratas del metro le decían, ¡eh, guitarras! ¿Qué pasa, guitarras? Todos los seguratas del metro, o sea que es cierto. Así que os invitamos a escuchar hoy a esta gente a partir de las 6 de la tarde con su guitarra. Oye, hace un montón de tiempo que no cuento un chiste chungo. ¿Puedo contar uno súper rápido al hilo este del metal? Sí. Como la haría que lo contases con el delante, ¿eh? ¿Eh? Bueno, también lo hago, no os preocupéis. Se encuentran dos antiguos fans de asfalto por la calle que hacía un montón que no se veían y tal. Y dice, pero hombre, tío, José Ramón, ¿cuánto tiempo? Ah, tal, ¿dónde vas? Dice, no, que voy a un concierto de calvos. Yo, ¿cómo? ¿Que ya no eres heavy, tío? ¿Que te gusta la ska? Dice, no, coño, que voy a ver a Barón Rojo. Bueno, en fin. Bueno, continuemos, perdón. Después del paréntesis humorístico, seguimos a partir de las 8 de la tarde con Cabezas de Tormenta, un podcast libertario que no está adscrito a ninguna emisora, pero sí que se emite también en Agora Sol Radio, como en muchas otras emisoras, también en Radio Almaina, y que van a hacer un programa específicamente aquí que se lo agradecemos un montón porque esta gente no suele hacer programas en directo, suele grabar sus podcasts, se lo tienen ellos montados así y la radio en directo a ellos les cuesta. Y la verdad es que van a hacer un esfuerzo bastante importante por estar aquí en La Casica. Se sentían bastante cercanos un poco a la situación de La Casica y le van a coger el gusto a lo del radio directo, ya verás. Le van a coger el gusto. Se van a enganchar. Sí, sobre todo nosotros que retocamos todos los programas, ¿sabes? Hacemos en directo, lo que no nos oye nadie. Yo si hace falta le meto unos coros. Y a partir de las 9 de la noche va a haber una emisión que para nosotros yo creo que va a ser muy especial también, porque va a ser la emisión del taller Un Podcast en un Día, un P, un D, lo tenéis en Twitter, que está ocurriendo simultáneamente ahora mismo en la planta de abajo de la Casa IK, con Kamen y con varias personas que están participando en este taller, que están elaborando un podcast de guerrilla, ahora lo contaremos más despacio, cuya emisión, todo el trabajo que van a hacer a lo largo de todo el día, va a ser a partir de las 9 de la noche con todo lo que hayan preparado. La verdad es que tiene mérito gente también que a lo mejor no está muy relacionada directamente con las radios, no está muy familiarizada con el medio, que con cuatro cacharros de guerrilla, porque ni siquiera se han traído un ordenador para hacerlo, lo están haciendo de forma muy precaria, pero con mucha voluntad. Van a conseguir hacer un programa esta tarde con ello. Es que esa es la mejor forma de hacerlo, amigo. Si tienen medios, no tiene gracia. Se vislumbra un éxito de crítica y público ahí. Mañana, domingo 2 de marzo, a partir de las 12 de la mañana, reanudamos las emisiones en directo con un programa colaborativo entre la gente de Radio Almenara y Onda Merlín Comunitaria, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, el programa Hacemos Radio, Hacemos Barrio, un poco representando también la actividad de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, en la que están estas dos emisoras y que querían hacer ahí también una actividad un poco conjunta. Y pasamos también a una de las emisoras más cañeras del panorama radiofónico FM aquí en Madrid, por no decir las más. Bueno. Siempre tenemos nuestro guiño y nuestro corazoncito para la gente de Radio Ela. Que son amigos, pero que luego se les sube como a mí. Yo soy fan de La Casa Incendiada, un programa además que está en parón, porque han sido padres hace poco y que está en parón radiofónico y que se rehabilita hoy. A pesar de los bebés. Sí. Han tenido un programita. Han tenido un podcast. Oye, que quien ha sido padre ha sido uno. No la líen, macho, que no son una comuna hippie, ¿vale? Que son punkis, por favor, ¿eh? No han sido padres en general, ha sido uno padre. Lo que queda es un programa de radio, en fin. Se rehabilitan y se vuelven a juntar mañana, a partir de las 3 de la tarde, para participar en estas jornadas de Radio Libres de la Casica. A partir de las 3 de la tarde, el programa de contrainformación, La Casa Incendiada. En especial sonajeros. A partir de las 4 de la tarde mañana estarán los compañeros del programa Nemos, un repaso a la memoria histórica de Radio Almenara. A partir de las 5 de la tarde, Los Impíos de Radio Vallecas, La Hora Impía. A partir de las 6 de la tarde, nuestros amigos de la Punky Reggae Party, también de Radio Vallecas. Y cerrando mañana el programa de festejos y actividades radiofónicas, los compañeros de Radio Chamán, anfitriones de este asunto, haciendo el programa El Ente desde las 7 hasta las 9 de la noche. Los cabeza de cartel, amigo. Pido un aplauso en el estudio, pido un aplauso porque nos hemos jugado aquí. Y decir que todo esto lo podéis seguir a través de la emisión de Agora Sol Radio y de Radio Chamán, que tenéis los enlaces puestos en el blog de Radio Guerrilla. Y también a través del 88.0 de la FM, aquí en Móstoles, con un pequeño emisor, se consiguen grandes cosas. Lloro de emoción, hemos vuelto a la FM, nos ha costado mucho, ¿eh? Por fin, volvemos al todo el concepto de las radios piratas, la cadena del váter, todo esto, por fin, porque internet está bien, pero la FM mejor, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Harry? Deja de tocarte ya. Me toco mentalmente, ¿sabes? Es que soy una persona muy, muy avanzada conceptualmente. Pero, por favor, vamos a continuar con el programa. Y además que tenemos aquí a un invitado y una invitada. Me acuerdo que están ya un poco aburridos de nuestra cháchara. A ver si me entrevistan ya, dice, porque esto parece como de cámara oculta, me han tomado el pelo, ¿sabes? No, de verdad que os vamos a entrevistar. Para que nuestras introducciones son un poquito largas a veces. Hombre, tenemos que contextualizar de alguna manera por qué estamos aquí. Y también es hacer esta puntualización que nos cuesta mucho, muchas veces, venir a sitios que tenemos muy cercanos, tanto físicamente, al menos en mi caso, como ideológicamente, y han tenido que ser muy insistentes con nosotros de al final veniros aquí a montaros un barrio canino, que al final era un poco lo que queremos venir a hacer aquí, y al final ha sido algo mucho más extenso, y ha tenido también que llegar un poco el momento en el que la casica se encuentra en la situación en la que está ahora, ¿no? Con una amenaza de desalojo bastante más firme quizá que otras que ha habido anteriormente, con un juicio ahí que bueno está como ahí pendiente de vete a saber qué fecha. Y un poco decir, tenemos que hacerlo ahora porque no vamos a decir caer este pesimismo de ahora o nunca, pero quizá ahora sí que fuera el mejor momento en el que nos sentíamos que quizá la actividad y el momento en el que estaba pasando por la casica era el momento de traer aquí todas estas radios que de alguna manera le pusieran voz y enriqueciesen un poquito estas frías salas estos días. Hombre, la casica nunca ha estado vacía, pero desde luego hoy la vamos a petar de gente. entre hoy y mañana va a pasar por aquí y... Es decir, gente elegante de radios libres y comunitarias. La gente de radios libres es un poco de mal vivir, pero yo recuperaría a personajes clásicos, ¿no? De un poco de tanto del mainstream nacional, por ejemplo, yo, Félix el Gato. Yo creo que tenemos que volver aquí a reunirnos en la casica. Félix el Gato es un gran icono de la casica, todo el mundo lo sabe. Tú no, ¿eh? Darme tiempo, es que todavía no me conocen, ¿sabes? Para que me echen y no me dejen volver a entrar, por favor. Bueno, antes de empezar a hablar a fondo con la gente de la casica y que nos cuenten un poco también en qué situación se encuentra este centro social, que nos decían además en un programa anterior que estuvo gente también de la casica en Barrio Canino, y es uno de los centros sociales más antiguos del Estado español. Antes de eso vamos a escuchar otra cancioncilla y empezamos ya con la gente de la casica. Vamos a seguir con la lista y ahora ya, venga, no te pongo ya más temas rarunos. Esto ya te gusta a ti directamente, ¿no? Me gusta. Es que yo, las gafas de pasta en realidad son para evitar detenciones, ¿sabes? Tenemos aquí una especie como de gran camuflaje, ¿no? Es que es cierto, no me tocaron un roscón, ¿de acuerdo? Algún Rock Deluxe me he comprado, lo reconozco, ¿vale? Pero bueno, tampoco lo publico como alguna revista porno, lo típico. Pero a mí lo que me gusta son pues, un determinado tipo de música cañera que para determinados momentos pues es lo mejor, ¿no? Pues el grupo que va a sonar ahora nunca ha estado en las listas de Rock Deluxe, lo siento. Porque no hacen fusión. Ah, sí, hacen fusión de otras cosas, amigo. Vamos a poner un tema clásico que además pertenece ya al ideario y al imaginario popular dentro de la ocupación y fuera de ella también, que son los COP. Y además el tema Desalojos son disturbios. Este es un tema clásico que ya aparecía en el primer disco de COP incluía esta declaración de intenciones. Desalojos son disturbios, esto lo dice todo, no hace falta explicar nada más. Estamos en el año 98 y hoy vamos a hacer un recorrido a lo largo de varias décadas hablando de ocupación, pero COP probablemente, no solamente por este tema, sino por toda la historia de la banda, simboliza mucho un nivel de resistencia determinado. La banda catalana, los COP, surgía de las cenizas de Spirit, la que mantuvieron tres miembros, y bueno, en 2001 en un concierto de Rasmatas en el que COP telaneaba a Fermín Muguruza, gran amigo tuyo, ya se movió la noticia sobre Juanra. Juanra, el cantante de la banda, había una orden de detención sobre él por colaboración con banda armada, supuestamente al pasar información al Comando Barcelona de ETA sobre Pedro Varela, la líder de CEDADE, allí en Barcelona, propietario de una librería filonazi, ¿no? La librería Europa. Bueno, tras su detención en Holanda, la de Juanra, y un largo periplo judicial que incluía 5 años en la cárcel y bastantes más sinsabores, Juanra salió en libertad en 2007 y COP retomó su carrera. Siguen maquinando temas bastante ruidosos y, bueno, preparando este programa, ya andamos en Facebook y veíamos alguna foto de cacharros enormes con decenas de botoncitos de colores, de las que ellos mismos decían, no sabemos para qué sirven los cacharros, pero hacen ruidos atronadores. Esto es lo que le gusta a los COP, ¿verdad? Hacer ruidazo. Puede que los utilicen para silenciar el cañón sónico antimanifestantes de los Mossos de Escuadra. Es posible. Seguro que lo que anda maquinando COP atruena más. Es la guerra del decibelio y sabemos quién la va a ganar. COP. We'll be right back. Está sonando Desalojos son Disturbios, COP, y esa maquinaria de ruido que yo veo perfectamente ganando al cañón sónico de los Mossos de Escuadra y además a Kamen, nuestro compañero de Radio Guerrilla, retransmitiéndolo justo en medio, ¿no? En un lado del ring el cañón sónico de los Mossos de Escuadra, en otro lado del ring los COP con sus nuevas máquinas llenas de botoncitos y en medio Kamen retransmitiéndolo no solamente para sus movidas, sino también para este taller que se está haciendo simultáneamente a esta emisión aquí desde la casica. Un podcast en un día, pura radio guerrilla, en estado puro, incluso con gente que nunca ha hecho radio. Este Kamen la va a liar hoy aquí. Y ya se está liando en otro sitio. Efectivamente, desde aquí queríamos mandar un saludo y muchísimos ánimos porque ha dado comienzo ya por fin la quincena de lucha social feminista. En vuestro buscador favorito, nosotros no hacemos aquí publicidad gratuita de buscadores, si buscáis a por todas, quincena de lucha social feminista, hay tanto una página web específica con todas las actividades y otra que básicamente donde está todo el calendario, por días y por horarios para quien quiera consultar. Se ha hecho una ocupación, como se ha hecho en ocasiones anteriores en otras experiencias de lucha, en semanas y cosas parecidas, y es en la calle Madera, en lo que era el antiguo local Marx Madera, y lo han llamado la Hoguera, Centro Social Ocupado, para esta quincena de lucha social feminista, La Hoguera. Entonces, desde aquí queremos mandar un saludo. Nos hubiese gustado también que alguna compañera de la quincena feminista pues hubiese estado aquí, pero bueno, pues por temas logísticos, y entendemos que pues por el tema de la ocupación y 15 días de lucha que van a dar para muchísimo, al final les ha sido imposible pasarse por aquí. También mandaron un saludo, por supuesto, a la casica, también a la experiencia esta que hemos montado aquí de Radios Libres, y a todos los movimientos sociales en general. Y ahora ya, sí, por fin, pues vamos a dar el protagonismo que se merece a la cacique. Vamos a empezar con la entrevista. Doctor Harry. Bueno, estamos en el ajo ya. Las teníamos que aquí aburridos a los pobres. No. Aburridos. Bueno, la primera pregunta, como siempre, ya sabéis, siempre lo decimos aquí en el programa, la primera pregunta es obligada. Contadnos, pues, quiénes sois y qué hacéis aquí en la cacique, aparte de escucharnos a nosotros dar la turra un rato. Gracias. Soy Pello. Primero, gracias por habernos dejado este espacio para comentaros. Pertenezco a Store de Socios, a la Asamblea de Vivienda de Store de Socios, que nace a través de la Asamblea del 15M. Y bueno, al principio, donde estamos ahora mismo haciendo el programa de radio, es donde nos reuníamos hace como 2 años y medio, 3 que empezamos. Yo vine un poquito más tarde. Pero éramos 4 o 5 personas y teníamos un solo caso de vivienda de una familia que acudía a la asamblea a pedirnos ayuda y tal. Y bueno, comenzamos a funcionar, íbamos a bancos, negociar. Es complicado, al principio es complicado. Te hablan de hipotecas, te hablan de leyes, tal, y la verdad que es bastante complicado. Tienes que aprender un poco cómo va el mecanismo, luego llegar a un banco, negociar. La verdad que es complicado. Yo decía el otro día en la asamblea, cuando de repente ves que de 5 personas que éramos en la asamblea, de repente éramos 50 o 60 las que estábamos abajo, tuvimos que cambiar de la habitación esta a irnos abajo porque éramos cantidad de gente y claro, es contradictorio, ¿no? Pero te alegras, dices. Yo lo decía a la asamblea, digo, qué guapo que estemos aquí 60 personas, familias, madres, padres, niños. Y es guapo porque dices, oye, la gente se está organizando, vienen, piden ayuda y dices, joder, qué rabia que no sea el Estado, que no sea el Ayuntamiento el que se ocupe. O sea, es contradictorio en ese sentido. Es decir, estamos organizados, estamos luchando, pero es porque tenemos esta necesidad que no nos están dando, digamos, por parte del Estado, de las instituciones, ayuntamientos y tal. El trabajo con los bancos y tal es algo muy rutinario. O sea, es una negociación, llegas al banco, presionas, pones pancartas, pones pegatinas, sufrimos a veces algunas que otras detenciones. O sea, sí que nos tienen en ese sentido bastante pillados. Y bueno, han pasado varios añitos, tenemos ilusión, hemos conseguido acciones en pago, hemos conseguido negociaciones, hemos conseguido que cantidad de familias no terminen en la calle. Ninguna sola persona que ha venido a la Asamblea de Vivienda se ha quedado en la calle. Incluso, pues mira, si se ha tenido que ir y buscar un bolso ocupar, se ha ocupado, pero por ahora nadie se ha quedado en la calle. Tenemos casos complicados, que los bancos no ceden. El otro día, importante, se me olvidaba, en el Ayuntamiento se presentó una moción por parte de estos desahucios a través de Izquierda Unida, que bueno, algunos no estábamos muy conformes y tal, pero es lo que tenemos. En el Ayuntamiento no tenemos ahí gente que pueda dar caña, etcétera, por parte de los colectivos que están dando la cara en la calle, y bueno, tiramos un poco de Izquierda Unida. Lanzó la propuesta, la moción, era una propuesta de mínimos, o sea, que el Ayuntamiento no permita que la policía desahucie a la gente, que se haga un banco de vivienda social en Móstoles, que favorezca a las familias más desfavorecidas, etcétera. Y bueno, está aquí, manda el PP en este ayuntamiento, y no lo han tirado, no lo han rechazado. Y bueno, la liamos un poquito ahí en el ayuntamiento, etcétera, pero bueno, es... La compañera. Bueno, últimamente tenemos entrevistados perfectos que se entrevistan y así mismo se dan pie. Muy bien, hemos tocado varios temas, así perfecto. Así no hablamos Harry y yo, que estamos muy cansados ya. Muy bien hecho. Bueno, compañera. Gracias. Igualmente, digo, igual que Pello, que gracias por estar aquí, por hacer estas jornadillas que me parecen ahí súper bonitas. Y nada, bueno, yo soy Susana, pertenezco a un grupo de colectivos que nos juntamos para abrir la cafeta entre diario y darle un poco de vidilla a la casa y bueno, pues mostoleña de toda la vida y conocer a la casica de siempre y nada, pues digamos que persona que anda por aquí apoyando y estando ahí lo que se pueda. Pues tras, pues desde luego, tanto desde el punto de vista como colectivo que formáis ambos partes de parte de la casica, ¿cuál es un poco vuestra sensación de lo que viene a significar la casica dentro de la vida de los mostoleños, ¿no? De la gente que forma parte de, y cuál es vuestra percepción también, por darle un ámbito más amplio, no solamente de estar dentro de la casica y ves lo que se cuece aquí, sino cuál es un poco la percepción de lo que significa la casica para Móstoles en general, desde vuestro punto de vista, claro. Claro, desde mi punto de vista es un, no sé, es algo más romántico, ¿no? Siempre ha sido un punto de reunión, actividades, gente que con inquietudes similares que se ha reunido aquí, que es, de aquí ha salido de todo. Entonces, no sé, mi percepción es esa, un punto bastante importante dentro de Móstoles a la hora de hacer cosas, de información, de conciertos, de todo tipo de actividades. ¿Fue casualidad que los afectados por hipotecas empezaran a reunir aquí o tenía todo el sentido, ¿no? Viste la tradición que tenía aquí la casica. Hombre, yo creo que la gente que tomó la decisión, viendo que era un espacio que era autogestionado, etcétera, yo creo que mejor que la casica, o sea, increíble en ese sentido, sí, en ese aspecto, sí. Ajá. Claro, yo imagino que a la hora de plantear la plataforma de afectados por la hipoteca, iba a decir, afortunadamente una actividad o un colectivo, desafortunadamente aparece en todas prácticamente todos los lugares de España que echéis un ojo, pero cuando se plantea aquí en Móstoles, claro, surge de manera natural el venirse aquí a reunirse. En tu experiencia personal dentro de la PA, ¿cómo se plantea el asunto de, no, vamos a la casica? O sea, es como, de repente un día te plantas aquí y dices, hola, venimos a hacer aquí lo de plataforma afectada por la hipoteca, o directamente había gente de la casica implicada dentro. ¿Cómo funciona el contacto inicial? A ver, Móstoles es un pueblo y nos conocemos, la mayoría de colectivos y tal, Estamos casi... Bueno, es un pueblo grande. Sí, bueno, es un pueblo rico, bueno. Sí, pero nos conocemos, la mayoría de la gente que está en la calle luchando, diferentes colectivos, nos conocemos. Entonces, es muy fácil, o sea, no vamos a ir a pedir a un ayuntamiento, no vamos a ir a tal, ¿no? Es, si creemos en la autogestión, creemos en que podemos hacer cosas a través del barrio, etcétera, pues qué mejor sitio que La Casica, ¿sabes? Vale, luego tiene sus contradicciones, porque estos desahucios viene gente que no ha tenido ningún contacto nunca con casas ocupadas, autogestionadas, incluso con unas ideologías a veces que vivimos en un sistema que nos han metido el gol este de 75, de Constitución, de etcétera, y vienen con las ideas muy... Vienen, además, en un momento de su vida muy complicado. Vienen, les van a desahuciar de casa y tal, pero aún así hay gente que incluso que ha votado al PP tal, a antaño. Y al revés, ¿no? Un centro social ocupado, dando sí, espacio está. A gente es que hipotecada, es lo guapo. ¿No? Que a mí eso me sorprende muchísimo. Es que es lo guapo de La Casica. Es que creas barrio, creas una unión. Ahora no somos una familia, ¿sabes? Nos preocupamos, la gente que estamos en estos desahucios, ya no solo... entra lo que es la vivienda, sino que ya tenemos una amistad, tenemos un conocimiento de las personas, de sus vidas, de sus familias, y sí que la gente ya te digo, entran, incluso yo el día que entré en La Casica, yo recuerdo que la primera vez que vine a La Casica me traje a mi hija de 5 años, un poco como parapeto, ¿no? Dije, venga, vamos a la biblioteca y así buscamos una excusa para entrar en La Casica y tal, pero luego en cuanto entras, pues lo primero que yo tuve una movida en la huelga. Y lo primero que un compañero de La Casica me dijo, si tú tienes algún problema, o sea, de dinero, etcétera, con un abogado y tal, tranquilo que te echamos un cable. O sea, desde que entras por esa puerta, la verdad que es todo buen rollo, gente comprometida, tal. Y la gente de vivienda seguramente lo verá, sí. Vendrán con sus tabús y sus movidas, pero cuando ven lo que de verdad se cuece La Casica y tal, es que... Te rompe los esquemas, ¿no? Tienes por donde... Que sí, que seguramente cojearemos en muchas cosas, ¿no? La autocrítica es muy importante, ¿no? Pero estamos haciendo cosas muy guapas. Estamos haciendo barrio, estamos luchando, no solo en el tema de vivienda, es que son cantidad de cosas las que se hacen aquí. Bueno, nos contabas, Bello, tu entrada en La Casica, ¿no? ¿Cómo era? ¿Y cómo fue la tuya? Yo me acerco aquí de repente un día, yo vivía al aire... Sí, se puede contar, ¿no? Pues fue en un festival punk... Pues bueno, quizás eso, te juntas a lo mejor con gente que tiene inquietudes políticas parecidas y pues es normal que al final termines un poco por aquí. Pues no sé, pues a través, primero normalmente suele ser a través de conciertos o tal, luego ya te vas como interesando más pues en diferentes charlas, luchas que se han trabajado desde aquí. Claro, es que hay una cuestión que comentaba Pello, creo que a mí me parece muy significativa en lo que simbolizan los centros sociales ocupados y autogestionados dentro de los barrios en los que están, y dices, hacemos barrio, ¿no? Hay una historia que a mí me resulta muy cautivadora y romántica, por otro lado, ¿no? La posibilidad de que la gente, gente joven, sobre todo muy joven, entronque... y pase a formar parte y sienta como propio determinados historias y valores que desde luego no están nunca jamás ni en los medios de comunicación, ni en tu casa, ni en tu familia, ni en nada, y de repente entras por amigo de un amigo que vamos a no sé dónde tal, y pues vente para acá que pasa esto, y de repente te encuentras en un centro donde ocurren determinadas cosas que, como chaval muy joven que eres, y luego gente que no es tan joven y que de repente por otras cosas, como bueno, la papá por ejemplo, puede acercarse aquí por primera vez. Eso es un poco la sensación que La Casica sí que transmite muy bien en lo que puede ser el entorno de Móstoles. Y esa es un poco la historia que quería que nos contaras, cómo fue en tu caso y cómo ves tú, no solamente en el tuyo propio, sino a gente más joven de tu entorno, si se acercan o cómo se acercan. ¿Hubo una época en que se acercaban más, ahora menos, o es al revés, o cómo? Pues hombre, ahora quizá a través de, bueno, movimiento de 15M, vivienda y tal, si ves a lo mejor más diversidad de gente. Que se acerca a este espacio por diversos problemas y tal. En lo que son la gente joven, a lo mejor yo creo que los primeros contactos suele ser eso, a lo mejor más por temas de música y bueno, también algunos que tienen igual inquietudes ahí políticas concretas. Pero bueno, en este caso en concreto sí me parece también bonito que a lo mejor es gente de todo tipo, sí que tiene un acercamiento a la ocupación y y se da cuenta un poco realmente de lo que es, ¿no? El concepto que siempre se ha ido un poco erróneo relacionado con malas actividades. Sí, malas actividades o cierta historia que a lo mejor no es la tuya, ¿no? Y como decía Pello, dices, yo vengo aquí un poco a ver qué pasa, ¿no? Dices, que esta gente que hay aquí, ¿quiénes son? Y de repente te encuentras todo lo contrario, un ambiente muy acogedor y cierta disposición a qué necesitas, qué quieres, aquí estamos para lo que necesites. Claro, ¿no? Un apoyo mutuo ahí entre todos que es bastante importante, yo creo. Sí, yo creo que ahora con todas las historias que está habiendo, colectivos y luchas y tal, está siendo, la caseca es una herramienta, o sea, se le está sacando todo su jugo, ¿sabes? A la caseca. Vas por la calle, nosotros ponemos mesas informativas de estos de socios y te vienen abuelillas y abuelos y tal, y hablas con ellos, comentas y tal, y sí que cada vez se abren más. Antes quizá había una visión porque era la caseca más cerrada, más tal, y... es muy importante porque para gente que tenemos una conciencia política, etc., la caseca nos ha abierto una ventana y nos ha dado alas. O sea, yo me fui, por ejemplo, un tiempo a Euskal Herria porque aquí de verdad, esto decías, esto es un reinado de la derecha, etcétera, etcétera, y lo dabas por perdido. Y de repente tú te encuentras aquí este oasis. Porque no, el día que yo entré a la caseca no era por no saber lo que se cocía la caseca, sino pensabas, a lo mejor es un núcleo cerrado, tienen sus estructuras, tal, y es respeto, y dices, bueno, no, pero ya te digo, una vez que tú pasas por esa puerta y te sientes uno más, o sea, eres caseca, y si tienes que lucharlo y tienes que hacerlo una mani, etcétera, o sea, bueno, yo como libertario tengo esa suerte, puedo, hoy soy caseca, mañana soy 15M, o sea, tengo esa capacidad de adaptarme, pero sí que está siendo una, para mí la caseca es vital en ese sentido, está siendo una herramienta muy, muy guapa, sí. Bien, bien, eso, qué buen espíritu, ¿no? Que nos estás transmitiendo, yo estoy aquí a gusto en la caseca, tú has entrado por la puerta y te has sentido bien. Yo en la caseca estuve hace muchísimos años, luego volví y sí que noté un cambio sustancial en cómo había sido la cosa, sobre todo también después del 15M. Y ojo, no estoy diciendo que lo antes estuviera mal y lo de ahora estuviera bien, ¿no? Es decir, los centros sociales cumplen su función en distintas etapas muy, muy distintas. Sí que en una etapa de mucha radicalización por parte de los colectivos es porque no había una lucha social muy, muy generalizada. Entonces es lógico también que la gente se enrocase en los centros sociales y máxime también, pues eso, con la represión que había y también porque eran colectivos de corte más bien juvenil. Ahora, afortunadamente, sin desmerecer lo anterior, es una lucha mucho más de distintas generaciones, de gente de mucho de todo tipo, y yo creo que el 15M ha ayudado. O sea, los centros sociales han tenido su propia evolución, ¿eh? No es algo que solo venga por el 15M, pero creo que el 15M ha ayudado mucho a que los centros sociales se hayan abierto mucho más y de ahí se han impulsado muchas más luchas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es un ejemplo claro, yo creo, que es la caseca, y esto luego entraremos un poco en el tema de las luchas que se van a dar con el tema de posible desalojo. Aquí Móstoles va a reaccionar de manera masiva, porque yo creo que la gente reconoce la importancia de este centro social. Pues vamos a poner ahora un temita de musical para coger un poco de aire y enfrentarnos a esta segunda parte, que hablamos de temas igual un poco menos románticos y más duros, ¿no? Si hay alguna canción que probablemente haya llegado a más oídos, más que Cop, más que cualquier otro grupo que podamos poner. Sí, porque llevamos dos machos que la gente está un poquito alucinada, ¿eh? Dice, a ver si ya ponen un temita más normal. Este tema no solamente va a ser normal, sino que se va a saltar una lagrimita. Agárrate el corazón así con la mano, porque hemos hablado de ocupación en Barrio Canino varias veces, pero siempre nos hemos resistido a poner este tema por evidente, porque es el tema, ¿no? Pero claro, ahora ya hay un contexto distinto, Barricada han dicho adiós, y entonces todas las canciones que son tan evidentes de Barricada y nunca hemos puesto porque han demasiado evidentes, porque somos gafapastas, pues ahora las ponemos todas porque merece la pena, ahora ya sí, ¿no? Es como si ahora que ya Barricada no están, los ponemos. ¿Y qué canciones? Pues Ocupación, evidentemente. Hemos dejado a todo el mundo de piedra, ¿eh? No se la esperaban. Cuando Barricada graban en el año 86, aquí estamos en otra década ya. Si hablamos con Cope en los 90, con Barricada estamos en los 80, y era el tercer disco, No hay tregua, ya era el grupo Macarra por excelencia. Ya Barricada en el 86, ya todo el mundo sabía quiénes eran Barricada, se oían por todos lados en la radio, y graban el No hay tregua por primera vez en una compañía no independiente. Habían grabado con Soñúa y con Oyuca los dos anteriores. ¿Y qué pasa? Pues que directamente prueban en sus carnes las consecuencias de grabar en una compañía no independiente. Intentaron censurar la compañía hasta 8 temas del disco. Si el disco tiene 11, pues imagínate, se les quedaba en un single. Pero bueno, es curioso que Barricada siempre habían utilizado productores rarunos. En este disco estaba produciendo Rosendo, había producido Ramoncín, el primer disco, curioso, ¿verdad? Todo esto. Y dice la leyenda que fue el mismo Rosendo el que presionó mucho a la compañía para que no se censuraran los temas y al final el disco pudiera salir entero. Bueno, pues salió y se oyó Ocupación. Y yo la verdad que a mí en mi experiencia vital, deciros, ¿cuántos parques? ¿Cuántos litros hemos bebido hoy escuchando esta canción en casete, en un loro ahí, en el parque, así puesto en el banco? Y pues no os puedo decir nada más. Yo me agarro el corazón con la mano y escuchemos Ocupación de Barricada. Aquí seguimos en Barrio Canino, volumen 109, programa hecho 100% con carne de perro, siempre decimos, y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Hoy eso hay que interpretarlo como en Móstoles, el Móstoles central. Y bueno, pues aquí estamos en la casica, en la calle Montero número 15, aquí en Móstoles, un centro social que fue ocupado a finales del año 1997. Ahí David García Aristegui, ahora conocido como David Canino, no tenía ni gafas de pasta, bueno, andaba con chupas de cuero, parches de Scorpions, ¿alguno tendrías? No, parches de Scorpions no, pero efectivamente iba con chupa de cuero, pesaba 15 kilos menos y llevaba lentillas. ¡Hostia! Era lo que se ha dado llamar un bombón, entiéndeme, para que luego ahora juego en otra liga, voy de madurito interesante. Madre mía, qué poco sentido de la viralidad tienes, ¿sabes? Ahí es cuando tienes que decir, y pongo la foto en el Twitter. La foto en el Twitter de, de esa. Con las lentillas de colores, algo sí, así, sí, ¿no? Sí. Como yo es que inventé el rollo de Marilyn Manson, me lo inventé yo. No, pero la verdad es que analizando ese cambio estético de David García Aristegui, y que yo creo que podría pasar también por el análisis del cambio estético que hemos sufrido muchos de los que estamos aquí en este tiempo, joder, te haces una idea de la cantidad de tiempo y de cosas que han pasado desde diciembre del 97, año en el que fue ocupado el centro social La Casica, hasta hoy. Y es que, joder, 16 años. Para un centro social en Madrid, aunque seamos tres, en Madrid, son muchos años, ¿no? ¿Qué nos podéis contar? Vosotros, no sé si, bueno, ya lo habéis contado, que os habéis ido reenganchando la casica después. No sé si en algún momento habéis hablado con aquellas viejas glorias de la casica y un poco contar un poco cómo fueron los comienzos de la casica y también cómo fue un poco la adecuación del espacio. Esta mañana me daba una vuelta con Edu Chamán por una de las salas que decía, y todo esto era así, todo era campo, cuando llegamos nosotros aquí. Sí. Una cosa que evidentemente es una historia muy muy larga, ¿no? De centro social, además de los decanos de los centros sociales aquí en el Estado español. Esto no es un examen, ¿de acuerdo? O sea, que relax, o sea, básicamente pues vuestras aproximaciones a la cosica, lo que lo sepáis bien, lo que no, pues ya va a haber más entrevistas a lo largo del programa y todo esto. Pero eso, ¿qué sabéis un poco de los orígenes de la casica que podáis compartir con nosotros y con nosotras? Sin miedo, que ya que no es un examen y no pasa nada. Luego se esperan con un bate de béisbol a la salida en el patio y ya está, es lo típico. Bueno, sí, lo que has hablado así con gente que lleva aquí años y tal, hay vídeos por ahí y tal, los ves aquí comiéndose unos macarrones, tal, la sensación que tenemos de que fueron comienzos bastante complicados en ese sentido. A ver, no complicados, digamos que eran algo muy, muy simple, algo muy... muy de familia, de gente, de chavales jóvenes. Ahora los ves ya más tarrillas por el patio y tal, ya no llevan tanto pelo y esas cosas. Se ve cartón, ¿no? Se ve cresta y se ve cartón. Pero tuvieron que ser unos tiempos estupendos. O sea, en un pueblo como Móstoles, que es tan complicado, que no hay espacios, que no hay... que por parte de ayuntamientos y tal, siempre ha habido bastante... caña, que chavales jóvenes dijeran, venga, vamos a hacer algo nuevo, vamos a ocupar, vamos a crear un espacio nuestro de lucha y tal, es la verdad que es estupendo. Ahora se ve, 16 años después, se ve esa semilla, ¿sabes? Se dice pronto 16 años, ¿eh? Es que es muy complicado, ya, o sea, es el único aquí en Madrid, o sea, que por algo será, la gente aquí ya lo ha luchado, se va a tener que seguir luchando. Y no sé cómo saldrá la historia, hacia dónde vamos, pero yo soy optimista en ese sentido. Dentro de que soy un tío pesimista por naturaleza, la casica no son sus muros, no son su tejado, es la gente, es lo que se está creando. Si mañana nos echan de aquí, pues habrá otro espacio. Lo importante es lo que la gente... está dejando en las mentes, en los corazones, y es la lucha, es constante. Hoy, mañana, venga. Y ya te digo, los comienzos quizás de la casica, yo no lo viví y tal, pero sí veo lo que ha florecido, lo que ha crecido, ¿sabes? Y es estupendo. Sí. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, los colectivos que consiguen pasar el testigo de una manera, porque muchas veces en los colectivos, en general, no hablo de las ocupaciones, de todo tipo, hay gente más mayor que les cuesta realmente pues soltar de alguna manera el testigo, compartir las responsabilidades, y aquí está claro y se demuestra por la vía de los hechos, ¿no? De quién sigue aquí, con qué generosidad se ha abierto el espacio, ¿no? Sobre todo, como hemos comentado antes, después del 15M, pues ha ayudado a que se abriera todavía más, y bueno, aquí estamos. Y la compañera, ¿a ti tú qué sabes de los orígenes de la casica? Sin miedo, ahora que pues, no nos oye nadie. Sin miedo, sí. Solo estamos en una FM y en un streaming mundial, pero bueno, un poco. No es por meterte presión. Como si nada. Bueno, yo sí a lo mejor los conozco, pero quizá he estado de forma más intermitente en estos 16 años. Y algunas temporadas más, otras menos. Ahora sí llevo una temporada un poco más y... no sé, bueno, pues como complicado, yo creo que como cualquier ocupación de un centro social siempre surgen complicaciones y siempre hay pues paso de gente distinta, y quizá yo creo que es eso lo importante también, que a través de todos los años pues haya venido gente un poco de todo y que la lucha siga, que esto siga en pie y bueno, y no sé... Es curioso, mira, yo he venido esta mañana temprano porque teníamos que hacer una paella y tal, y he venido con mi hija, que tiene 8 años recién cumplidos, y la he dejado con una de las personas que más tiempo a lo mejor lleva aquí la casica, Suchi. O sea, para que veáis, ¿no? Él ha venido, oye, es que me llevo a tu peque y llevo 3 horas sin ver a mi hija, y sé, o sea, yo estoy tranquilísimo, porque sé que no puede estar en mejor manos, por ideología, por forma de ser, etcétera. O sea que a eso me refiero con la casica, es que da igual que estemos en este espacio, si nos echan mañana, iremos a otro sitio, pero mientras que la gente y las ideas vayan fluyendo y se vayan sembrando, estupendo, ¿sabes? Yo la última vez que he visto a tu chaval andaba colgando por aquí carteles de silencio, se graba en Radio La Caseca. Colaborando. Bueno, has tocado el punto igual clave del asunto, y es el pasado 23 de enero tuvo lugar el juicio por el desalojo, por el posible desalojo de La Caseca. Este juicio está aplazado sin fecha de momento. ¿Qué ocurrió exactamente en este juicio? Contadnos cómo habéis percibido y, bueno, algo así exactamente de lo que pudisteis ver. ¿Y qué sensaciones tenéis también con el juicio, ¿no? Porque ya también lo hemos comentado un poco en la introducción del programa, que ya ha habido varios sustos. ¿Qué percepción tenéis, ¿no? En un momento de efervescencia, momentos sociales, y que no sé ni cómo se atreven a tocar La Caseca, ¿no? Pero bueno, contarnos por favor un poco lo del 23. Bueno, sí, yo creo que siempre han estado un poco detrás ahí para que este centro desaparezca de una forma u otra. No sé, la sensación, pues como habéis dicho, el juicio es aplazado y todavía seguimos un poco pendientes de a ver qué fecha dan. La situación es la misma y lo único que, bueno, que nos han dado un poco más de margen de tiempo, pero el peligro sigue ahí. Y a ver, viendo lo que está ocurriendo en todo el estado español de lo que está pasando en Barcelona, que han desalojado y tal, y siendo Móstoles como es, y con el ayuntamiento que tenemos y la alcaldía que tenemos del PP, etcétera, es complicado. Yo sé que lo van a poner difícil, lo están haciendo en el resto de las ocupas y tal. A La Caseca le tienen muchas ganas, le tienen ganas por eso, por lo que se hace aquí, porque desde aquí salen mogollón de iniciativas, protestas, cultura. No les gusta, no les gusta. Un pueblo culto nunca les ha gustado en este país a la derecha, y entonces nos van a dar caña. Tienen todas las armas, el Estado tiene todas las armas necesarias para hundirnos si quieren, en el sentido de hundirnos, de echarnos y tal. No nos van a hundir, o sea, nos pueden dar caña, pero ahí vamos a seguir. Eso sí, tienen todas las armas, y aquí en Móstoles, pues bueno, intentarán echarnos, pero que no, no sé. O sea, lo importante yo creo que también es eso, que aunque siga el peligro de desalojo y tal, la casa sigue con la misma actividad, con la misma lucha y seguir luchando, pase lo que pase, que se nos oiga y que se sepa que estamos aquí. Decíais que, bueno, que La Caseca está en el punto de mira del ayuntamiento de Móstoles durante mucho tiempo. Sin embargo, bueno, ahora está esta nueva orden de desalojo que ha venido precedida anteriormente de unas cuantas. Sin embargo, también preguntaros si veis que esto también viene dentro de una estrategia más o menos global, porque esta misma semana atrás los compañeros del Centro Social Ocupado Escuela Taller en Alcorcón también entraban por la mañana, identificaban, han sido citados a un juicio. Hace muy poco tiempo, lo decíamos al principio del programa, estuvimos en el Ateneo Popular de Alcorcón haciendo también allí radio con los colectivos sociales de Alcorcón, y decía nuestro amigo Julio: Móstoles y Alcorcón, el mismo pueblo son. Y en este caso parece ser que también los espacios sociales ocupados también tienen los mismos problemas. ¿Lo percibís también un poco como esa estrategia de los ayuntamientos del Partido Popular de esta zona, también un poco como de ventilarse estos espacios que llevan funcionando años y que a ellos claramente no les gusta? Yo lo veo clarísimo, vamos, no sé, según los últimos acontecimientos, ya no solo incluso en Alcorcón, Móstoles, también en Barcelona y en otros sitios, las ocupas no interesan al Estado de una forma u otra. Entonces siempre buscan la forma de intentar deshacerse de ellas. Yo creo, tenemos una nueva incorporación y yo a la compañera le quería hacer una pregunta. Hola, muy buenas. Hola. ¿A ti qué más te gusta de La Caseca? ¿Eh? ¿Qué es lo que más te gusta de La Caseca? Sabemos que has colaborado con la radio, que has estado poniendo carteles ahí diciendo que la gente no chillara. Espero que os estén poniendo bien. ¿A ti qué es lo que más te gusta de este centro social? La casa. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna cosa más? ¿Te gusta la música? Ha empezado joven con el punk, ¿eh? No puede ser. A ver si luego le ponemos un poquito a Wagner, ¿no? Para compensar. ¿Algo más que quieras decir de aquí de La Caseca que te apetezca? Estás en la radio en directo, ¿eh? Vas a ser famosa, no te digo nada. No te cortes. Bueno. Cuéntanos dónde has pegado los carteles. Por las puertas y por las paredes. Bueno, muy bien, ha sido un buen trabajo. Pues al hilo un poco, ¿no?, de lo que estamos hablando de los centros sociales, ¿no?, y del interés que hay en eliminarlos. Habéis comentado un poco, ¿no? También, pues lo complicado siempre es que es interaccionar con lo institucional, ¿no? Pues con partidos políticos y toda la historia. Pero habéis notado también a pie de calle que ha cambiado la percepción de la casica, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace unos años, pues cuando entrabas, tanto cuando te entrabas como cuando salías de un centro social, era como si salieras de algo extremadamente chungo, etcétera. También las pintas que llevábamos, pues a lo mejor no ayudaba demasiado, también hay que reconocerlo, es decir, no, las cosas no son siempre todo del todo gratuitas, ¿no? Ni somos nosotros tan guays, ni la gente es tan facha, ¿no? Siempre es pues un poco así. ¿Cómo percibís vosotros, ¿no? A nivel personal y también a nivel colectivo, si ha cambiado la percepción sobre la casica aquí en Móstoles. Sí, la verdad que es curioso, porque a veces cuando se sirve, se hace una comida, o se hace un concierto, se hace cualquier acto, es muy, ves a una señora a lo mejor vestida aquí, su trajecito y tal, y al lado pues pasa lo típico, el punky o tal. Pero yo creo que es el roce lo que hace el cariño en ese sentido, o sea, y que como tú has dicho, no somos tan ni unos tan fachas y otros tan legales, no, que cada uno, o sea, la gente tenemos nuestras cosas guapas y aquí es eso, o sea, vienes, charlas con el punky, la señora de 60 años cuenta sus inquietudes, el chaval le cuenta las suyas y se crean ahí unos lazos guapos, que luego es apoyo mutuo, luego yo apoyo tu lucha, tú apoyas la mía y ese es el camino, pienso. Pues te voy a demostrar yo que las pintas y el aspecto no hacen nada. Os había dicho que al principio de la lista el desafío de hoy era demostrar que no solamente había temas sobre ocupación dentro del punk. Vamos a poner rap, amigo. Hip hop, además de calité. Que sé que a ti te gusta la calidad musical. Eres un gourmet. Bueno, gourmet no, pero a mí mientras no me pongas electrocumbia, que es lo que se lleva en Lavapiés, porque claro, ahora si no dices que el reggaetón es lo mejor, electrocumbia eres como una especie como de enorme montón de mierda y un clasista, ¿sabes? Entonces, yo reivindico el punk y el hardcore y también el rap. Espero que no me pongas Defcon 2. Estás lleno de prejuicios, amigo. No, estoy lleno de odio. Pues no te voy a poner a Defcon 2, te voy a poner a unos... Mira, unos maestros de la soul, calité. De la soul son maestros a la vez que alumnos, son en esto del hip hop. Son alumnos de los mejores, un alumno de Public Enemy, y son maestros de todo aquel que se iniciara en esto del rap y del hip hop después del año 89. Este año fue el año de publicación del disco Three Feet High and Rising de la soul. Es un disco que... es extraño dentro de lo que hoy, los conceptos que tenemos hoy acerca del hip hop, acerca como de los de la ocupación o de cualquier otro aspecto, han cambiado bastante. Y es posible que si ahora cualquier persona que nos puede estar escuchando piensa y que no es adepta a esta música o no le gusta, esté pensando en tipos con cadenas de oro, en limusinas ahí de oh, somos los más guays del mundo. Pero hay una parte del hip hop que no tiene nada que ver con esto, que parte de la autogestión, parte de la gente del barrio y que es la base que sustenta realmente todo este movimiento, fuera de lo que salen los vídeos de cadenas musicales, etcétera, ¿no? Y de la soul son una muestra clara, más allá de lo que Public Enemy significaron políticamente en un momento, de que hay otra forma de hacer música que no tiene por qué ser ni siquiera agresiva en un significado violento de rapeo, ¿no? De música que tengan, y sin embargo tiene un significado y un fondo mucho más interesante. De la soul llevaron una trayectoria que siempre ha sido bastante respetable, tanto a nivel musical como a nivel político, y que bueno, más allá de que el 89 tuvieran este disco que probablemente sea el mejor, han tenido una carrera muy coherente. En el año 2000 publicaban Mosaic Thump, que era una trilogía, nunca llegó a completarse, solo publicaron los dos primeros álbumes de esta trilogía, y en el primero de ellos, en Artificial Intelligence, encontramos este Squad, Ocupa. Para hacer esta canción, estoy hablando que de la soul no eran unos tipos que vivieran en una ocupa ni nada de esto, sin embargo reivindicaban todo el aspecto que la ocupación podía tener en Nueva York en unos años en los que su supremo alcalde, además ha pasado tristemente famoso, ¿no? Ha pasado a la historia Rudolph Giuliani como un alcalde que simbolizó todo lo que no queremos en un alcalde de nuestra ciudad, como puede ser lo que esté pasando en Alcorcón o en Móstoles ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues ellos se encontraban con otros ilustres neoyorquinos del hip hop, con Beastie Boys, invitaban a Mike D y a Rock ID para que compartir micrófonos en este tema, en Squad, y bueno, se quedaban a gusto, echaban unas parrafadas que los que tengáis más inglés neoyorquino, voy a decir, porque los que tengáis inglés y entendáis esto, hace falta tener inglés y además de Nueva York para entenderlo, se quedan a gusto. En la canción que vamos a escuchar en este Squad hablan de todo, desde Public Enemy y Crash, hablando del punk también, hasta Rudolph Giuliani y la gentuza con abrigos de piel que anda por Nueva York, de la soul. Cradle will rock! Rock! Turn that shit off, man! What's What's wrong with you, man? You know we got a party, man. Get the other record. Scratching it like the fleas, and that rock got it locked like a crooked cop. Now it's that rock. You all remember me? You got your bitches south from off the TV. I score M's or A's all days. My essays are felt worldwide. We like four planets on the mic. A line to raise the tide. All in the day's game. Baby, baby, be glad for these games. Yes, when I was nine, I played for slime. Got rhymes to lot, got rhymes to lime. I got a million like rhymes, leaving you stung. I got my own crew called the Nasal Thug. In the morning, okay. Keep it on a crusty eye. Bagel with some butterfly spit, gritty like we in MCA. Voice box, you're pulling my ox, don't fit the mix. And be some classic ethereal kid. Got the Comcast blowing the lid. You get plush off the rack and buy plenty of more. We got them by the stack. Got us fucking all over the world. For all the fly fellas and all the fly girls. You can't get enough when we're serving this. In 82, I used to ride his three scooters. Fought him cuter than pigtail scales. We keep him level and smack you with a shovel and break your lifestyle. Firm on the mic since my days of a child. Got a license too ill to flash the police. The only beast I huddles with the Beastie Boys. Bringing noise like P.E. to a hey, yo, this beat's barefoot and not me. Strip to the rhyme. And every line made from scratch. Catch like stripes, shell toes. Thin fools and hoes. Heard. Mike, what's the word? It's like a ooh la la, ooh la la. Like the Mardi Gras, piling people across the floor, they go ooh in the eye. I'm like D and that rock down with the daylight. Get the people dancing for real. Feet up, holding mass appeal. You can't get enough still. So here's another dose for you to feel. Put your body in it. Squat, come on. Squat, come on. Squat, come on. Squat, come on. Squat, come on. Squat, come on. Squat, come on. Squat, come on. Squat, come on. I'm feeling good, damn good, but also confused. This stuff will hit. Misused, just desiring, acquiring, trying to be like Iverson. If it means backstabbing and also conspiring. The people in the front, you do the bump bump. The people in the back, they're not the whack whack. The people in the middle, come on, the wiggle wiggle. And the people on the side, we can all take a ride. In my VW, I done swung an F or two. The rear of my hatchback, I know I scratched that. Hit a haystack, keep it rosy in the roll. Skidding out to place my vote at the polls for Ad Rock. Well, I'm a toe tapper, yes, the hand clapper. From the middle school, like the educated rapper, I'm known as an occupational MC. You think I lose sleep if you sleep on me? It's the rock solid, pilot, hit a fly. Reaching elevations to fall for the eye. Miraculous beats over breaks and beats packages thin. All over the globe. And all the types who thinks I joints is I. Here's a swap for your ear. Clean out your load. And listen to a few views with two crews fitting for the art of it. We ain't taking over, but damn for taking part of it. Started it ever since we minced meat. You sloppy Joes went and took a bit of the corn dog. Stay there, I'ma play there. Cause they pay in the big old Santa Claus bag. Got this and now we out. Signing off, signing off. Our work is done. So come on, party people. Del Azul sonando en Barrio Canino, en este Barrio Canino 109 desde Radio La Casica, aquí desde la calle Montero número 15, en el Centro Social Ocupado La Casica de Móstoles, digo yo Radio La Casica por decir algo, Radio Guerrilla por decir otra cosa, desde Radio Chamán, cómo mola estar en Radio Chamán, y no solamente estamos emitiendo también a través de Agora Sol Radio y Radio Chamán, sino que además hay un streaming de vídeo, ese sí que está solamente en Radio Chamán, el que dicen que vosotros dos, Dr. Harry y David Canino, sí, saluda a la cámara, salís muy guapos y elegantes, que esas son las dos palabras que definen perfectamente este programa. Lo que somos, ¿no? Guapos y elegantes. Yo me lo considero. Yo también. Bien, bien, bien. Nos han resumido bien y tal. Luego, a veces somos un poquito más gafas pasta, a veces un poco más intelectualoides y tal, nos peleamos por la música, nos gusta poner canciones totalmente incomprensibles, ¿no? Pero guapos y elegantes, ¿no? Por supuesto, y sí, pero es que, ¿qué problema tienes tú con la música? Yo ninguno, Dios me libre, ¿sabes? Me estaba pareciendo, ¿no? No, lo que pasa es que como estamos siendo un poco imprevisibles, a ver si depende de guapos y elegantes vamos a poner botas y tirantes de los decibelios. No, no os preocupéis que vamos a seguir centrándonos un poquito en el rollo ocupil, que no queremos aquí poner cosas ambiguas, ¿de acuerdo? Yo he visto ahí en el vídeo que estaba viendo el streaming, te he visto mover la pierna ahí con la canción del Azul. ¿Ah, sí? Yo que llevas un raperillo dentro y no te he dado cuenta, ¿eh? Bueno, pues ya, no sé, a lo mejor fue que de la época sé que me he leído Dos Rock Deluxe y hago el virus. Ponte la capucha. Luego me la pongo. Bueno, vamos a centrarnos un poco. Queremos agradecer muchísima gente, la gente de la casica que está aquí con nosotros y con nosotras. Además que, bueno, que no tiene mucha práctica con esto de la radio, lo están pasando un poco mal. Que sepáis que lo estás haciendo estupendo. Muchísimas gracias. Y bueno, para... Sí, Juancar. No, y no solamente el valor que tienen de venir aquí a pasar aquí frío y calor a la vez, sino que además están a punto de quedarse sin comer por la entrevista. Empieza la comida popular, y eso también hay que decirlo. Y es una de las cosas que molan de espacios como la casica, en las que siempre están ocurriendo cosas en cada rincón. Y eso es una cosa que la gente que viene a la casica habitualmente pues también lo nota, igual que en muchos otros espacios de esta misma naturaleza. Aquí están pasando mínimo a la vez tres cosas mínimo, que sepamos. Esas las que sabemos, y luego las que no sabemos que suelen ser las que más molan. Exactamente, el rollito ese que siempre hay ahí, ¿no? Oculto. Bien, pues. Y la cuarta que me estoy meando, pero no quería decir, ¿no? Pero bueno, se pasan un montón de historias. Mientras que en esta sala se ha montado un estudio improvisado de radio de guerrilla, en otra sala de este mismo centro social ocupado la casica, está ocurriendo un taller de un podcast en un día, que está también nuestro compañero Kamen, con una serie de personas que se han apuntado al taller y que querían aprender a hacer radio de guerrilla con cuatro cacharros, diseñar un programa de radio, ver cómo lo puedes grabar y que esta noche se emitirá a las 9 de la noche con todo el valor del mundo desde aquí, también desde la casica. Pero no solamente eso, sino que paralelamente a eso, cada vez que abrimos la puerta decíamos, ¿pero tú a dónde vas? ¿A lo de la radio o a lo de la cocina? Es que hay un grupo de gente también cocinando una comida popular que yo creo que además nos va a venir muy bien a toda la gente de radio que estamos hoy por aquí, que va en beneficio de la gente de las marchas del 22M. Están rulando ya camino a Madrid y que llegarán aquí a Madrid ese 22 de marzo. Y esta comida popular que va a tener precios aquí populares también, pues va a servir un poco en favor de la gente de la Columna Sur, que va a llegar ese día aquí a la casica. Va a ser su casa ese día. Perfecto. Sí, sobre todo visto que también el apoyo institucional está brillando por su ausencia, ¿no? Con todo el tema de las marchas, ¿no? Tanto mientras van llegando como en Madrid está siendo una cosa muy problemática. Y cómo no, una vez de nuevo los centros sociales son quienes se están volcando con el asunto. Haciendo papeo, que una cosa es que estemos aquí de papeo popular de Radio La Casica y otra cosa es que se coma frío, ¿eh? Yo no digo nada por vosotros, nosotros vamos a seguir aquí. Venga, rápido. No, aparte de eso, no, que han hecho aquí el esfuerzo y que están aquí sufriendo un poco. Entonces, bueno, ya últimas preguntas y ya os dejamos de practicar el tercer grado. No, simplemente para cerrar, ¿no? Ya que estamos aquí en la casica, la pregunta es para las dos indistintamente, ¿no? ¿Qué destacaríais, ¿no? de las cosas que se han hecho recientemente en la casica, ¿no? Que es lo que más ha gustado, que más ilusiones ha hecho. Y por supuesto, próximas convocatorias aquí en Móstoles, relacionadas directamente con la casica o no, y también pues si queréis anunciar cualquier tipo de actividad, concentración, movilización, estos son vuestros micros. Venga, a ver. En invierno la casica es una casa fría y tal, y está dentro de lo que son las actividades y tal, suele estar un poco más paradilla. Pero sí que este verano, por ejemplo, se han hecho cantidad de cosas guapas. Se hacen conciertos, ha habido una semana que era de cine, de cortos, viene gente, incluso para peques y tal, se han hecho cursos de graffiti, etcétera. O sea que en ese sentido, bien, es una casa donde funciona mucho en verano por las condiciones y tal, pero no creo que me dejo nada por ahí. Bueno, también ha habido bastantes charlas interesantes, madres en apoyo de presos, hombre, yo destacaría todo un poco en general, todas las actividades que se han hecho, que durante estos meses se han sido bastante intensas, y bueno, y en principio la actividad sigue. Se puede seguir también a través de Facebook, todas las actividades que haya programadas, y nada, también dar un poco de apoyo a los compañeros de Alcorcón, que están ahora sufriendo también bastante represión ahí en la escuela taller, que después de 10 años de ocupación tienen, bueno, hay una concentración el lunes en los juzgados de Alcorcón a las 12:30, en apoyo a la gente que está identificada, y a ver qué pasa un poco también con el tema de la escuela. la gente de la escuela de taller que estuvo en hace 2-3 barrios caninos y también pudimos hablar con ellos, así que todo el apoyo desde aquí también para la gente de Alcorcón de la escuela de taller. Y bueno, y también ya decís, la casica es fría en invierno, pero la primavera está aquí al caer ya, o sea, sí. Esto... ¿qué cosas se plantean? No sé, siempre supongo que en este tipo de situaciones de repente es como, hoy no es el día, hoy llueve. Además hace un, bueno, no hace un frío muy especial hoy, pero parece que llueve, pero parece que se ve salir el sol. ¿Cuál es el planteamiento de aquí en adelante? ¿Hay muchas ganas, actividades en marcha, cosas que se planean ya? ¿Qué podéis adelantarnos un poco? A ver, yo creo que consulten en la web o el grupo de Facebook. Eso ya os decía que no íbamos a pillaros, ya sabemos que es un centro social muy grande, muchas actividades, sí. Lo que así más o menos os pueda sonar, o si no, remitir a donde pueda encontrar la gente información. Yo creo que en Facebook y bueno, aquí boca a boca, te pasas una asamblea. Que se venga, ¿no? Como ahora, que suena el timbre. La casica es muy, o sea, que funciona también, van surgiendo cosas y tal. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo he venido hoy a hacer una paella y al final me habéis metido en este embolado, ¿ves? O sea, es el encanto que tiene la casica, sabes a lo que viene, pero nunca cómo vas a terminar, etcétera, o sea que... Que aunque haga frío se está muy a gusto, ¿eh? Sí. No, aparte, que el frío no sea un impedimento. No, además que no hace frío, que nos habéis puesto una estufa aquí estupenda, o sea que perfecto. Y yo a tu lado estoy caliente siempre. Yo más. Yo echo humo incluso. Bueno, qué cosas me dices, ¿verdad? Me dejas cortado. Pero bueno, ¿queréis añadir alguna cosa más? Si no, pues agradeceros muchísimo el esfuerzo que habéis hecho para estar aquí. Ya digo que os hemos liado aquí de un poco de mala manera, ¿no? Que tenéis que estar ahí en otras funciones en el centro social. Si queréis añadir alguna cosa más, si no, pues os despedimos y agradeceros muchísimo vuestra presencia aquí. Nada, bueno, que ha sido un placer, aparte de los nervios y la timidez. No, lo habéis hecho muy bien, de verdad, ¿eh? No es por hacer una pelota, que la gente se pone nerviosa y contesta con monosílabos, y no, lo habéis hecho genial. Pello, pues, ¿alguna cosa más? Muchas gracias por habernos dejado aquí los micros y tal, y bueno, que ladran, pues cabalgamos, y que no pasa nada, represión, tal, Pascual, somos un grupo grande, majo y combativo, ¿vale? Queda dicho. Pido otro aplauso en el estudio. Parece Radio 3. Mezclado con goma espuma. Hay que reivindicar el refranero canino. Ladran, luego cabalgamos. Sí, tanta canción canina, macho. Nosotros también ladramos, ¿eh? Somos jauría, y hoy hacemos más jauría aquí en la casica. No, a ver, aquí el que más ladró fue el médico que vino de Yossi, Sanidad Universal, que nos dejó clavados, ¿eh? Ojo, un abrazo para él también, ¿eh? Ladridos mágicos ha habido aquí y no tienen que ser siempre los mismos ladridos de las mismas personas. Aquí ladramos todos, o dilo tú, con tu voz salvaje. Ahí muy bien. Yo tengo ladrido caniche hoy. No, yo lo he visto chihuahua un poco de cunilingus. Lo típico que le pisas al chihuahua y hace ese ruido. Pues yo te voy a poner ruidito de que te gusta a ti, Juancar. Ya estoy viendo yo aquí, madre mía. Fue idea mía. Es que yo sé que Nacho esto no lo pone. No hace falta que lo digas. Yo me quito las gafas de pasta, se las paso a David para poner este tema. Segismundo toxicómano, amigo. Madre mía, 3Ks en el título de la canción. Eso yo me preocupo. ¿Tú sabes por qué? Esto es algo que siempre me he preocupado a mí. ¿Por qué tanta K? Explícamelo. Yo he visto cosas en internet, he visto teorías, ¿eh? Ah, sí. Hasta en inglés, explicando por qué en países como Italia, España y Holanda se abusaba de la K en temas relacionados con el rollo libertario. Luego se abusó del M, o sea, no sé si hemos evolucionado. No se abusa tanto, porque fíjate que la casica, pudiendo tener dos, solo tiene una. Ahí está, pero es por diferenciar, yo creo. Sí. Segismundo toxicómano tiene mucha K. El que ocupa, preocupa. Y te voy a decir, este tema pertenece al disco primero, ¿no? Que Segismundo toxicómano parieron en el año 98. Esto volvemos de nuevo a las jornadas 90, en la que podía ser, yo digo, la cuarta jornada de Vasca. Voy a decir cuarta, la cuarta jornada de Pum Vasco. Teniendo en cuenta, además aquí hemos hablado del tema de Cortatu ya no eran de la primera realmente, eran de la segunda. ¿La primera quién era? ¿Sabino Arana con su baño o qué, macho? Estoy confuso, macho. Esta es la cuarta probablemente, yo creo. Y la verdad que cuando salió este primer disco de Segismundo toxicómano, de mismo nombre, Segismundo toxicómano, lo rompió. Para ser un disco que se publicaba en una independiente y que además tenía temas muy explícitos como este que vamos a escuchar, el que Cuba preocupa, y que además fue en un momento determinado lema por antonomasia que se escribió y se pintó por todas las paredes, era un disco que rompió bastante, vendió miles, no debe decir cuántas miles porque no lo sé exactamente, pero vendió miles y miles de copias. Así que vamos a escuchar, no voy a hablar más, para que, es que me enrollo muchísimo. Vamos a escuchar el que Cuba preocupa, Segismundo, si es que nos acordamos todos de esta canción. Ahí estaba Segismundo Toxicómano sonando hoy aquí en Marrocanino volumen 109, y bueno, pues estábamos hablando con los compañeros de La Casica, que un poco pues hoy han prestado por supuesto el espacio para montar este escenario que tenemos hoy aquí de Radio Itinerante, de Radio Guerrilla, para poner voz a la docena de programas que van a pasar por aquí estos dos días en las jornadas de Radios Libres del Centro Social Ocupado La Casica, de la mano de Radio Guerrilla y de Radio Chamán. Y no solamente acaba un poco en mirarnos el ombligo, ¿no?, de este espacio que estamos aquí disfrutando y hablar de La Casica, sino también de todos los espacios liberados que muchas veces se abren prácticamente cada día y que sirven de plataforma para muchas actividades, como el espacio que se ha liberado esta mañana, el Centro de Convergencia para la quincena de lucha feminista que va a tener lugar desde hoy, día 1 de marzo, hasta el día 15 de marzo, con mogollón de acciones. Y bueno, comentamos también esto en esta parte final del programa, para enlazar con nuestras compañeras de Sangre Fucsia, de Agora Sol Radio, que van a venir de 3 a 4 a contaros más cosillas. Y bueno, pues esta mañana se lanzaba un poco esta quincena de lucha feminista con un par de acciones. Una de ellas la tengo que decir porque es que me gustaba mucho el nombre, que era una performance que se llama algo así como Gallardón me pones ruda. Y que era, bueno, que era y que sigue siendo, porque yo creo que estarán terminando ya, una performance en el Ministerio de Justicia organizada por el Eje de Aborto del Movimiento Feminista de aquí de Madrid. Y paralelamente a eso, el punto de salida de esta quincena de lucha feminista, una concentración contra la tormenta patriarcal, en la que se pedía que llevaras tu paraguas feminista. Estaba muy bien porque está cayendo bastante agua, así que cualquier paraguas hoy es bastante feminista, para que no mojarte, y no solamente para eso, sino porque el final de esta concentración ha sido la ocupación de lo que va a ser el eje de convergencia, el centro social, el espacio liberado, ocupado para toda esta quincena de actividades que ellas mismas decían que venía un poco también al hilo y a la metodología que se utilizaba en Rompamos el Silencio, y estas jornadas, que tú conoces muy bien, David, siempre empezaban así, con la ocupación del centro que iba a ser un poco el centro de convergencia para poder hacer, para servir de plataforma para muchas actividades que va a haber ahí, y se va a llamar La Hoguera. Claro, es que además en este revival que estamos teniendo, yo creo que es muy interesante también el tema de la hoguera, ¿no? Porque ahora las feministas van a poder coger y poder corear. Tú en tu casa, nosotras en la hoguera, ¿no? ¿Cómo lo ves, doctor Harry? ¿Por qué me tocas las fibras sensibles? Porque yo te toco lo que puedo y lo que te dejas, básicamente. Soy una persona muy respetuosa. Y eso que no llevas hoy paraguas feminista, ¿no? Pero depende cómo todo encaja, como un pool de situación. Nosotros aquí en la casica, tal. Quien ha llegado con resaca y afónico ha sido el Juan Carlos, claro, yo estoy aquí como fresco como una lechuga. Maravilloso todo. Increíble. Hablamos de la hoguera como si fueras a meterte en Google, poner la hoguera y ya te fuera a salir la dirección. No, esto no funciona así. Google está muy bien, pero no funciona así. Se recomienda preguntar en la comisaría de la calle La Luna, ¿no? Dice, oiga, mire, que Anaco va por aquí cerca, me podría indicar. Por ahí. Bueno, seguro que muchos lo conocéis porque es el antiguo local del Mars Madera y está en la calle Madera número 9. Está bastante céntrico. Y bueno, dicen un comunicado del eje del Centro Convergencia de la semana de la quincena de lucha feminista. Lo tenéis en el blog, que se ha abierto para toda la quincena, a portodasmadrid.wordpress.com, y ellas mismas dicen que bueno, que hoy un grupo de mujeres bolleras y trans, hartas de aguantar cómo nos quitan poco a poco la vida, hemos decidido recuperarla con nuestras propias manos, y después de ataques directos a nuestra libertad hemos dicho punto y final, y hoy día 1 de marzo, que comienza la quincena de lucha feminista. Además, queremos presentar un nuevo espacio liberado en Madrid, al que hemos llamado La Hoguera, y está en la calle Madera número 9, y que bueno, es un lugar abandonado a la especulación y a la corrupción, que lleva cerrado durante años, y que además, y esto sí que no lo sabíamos, tiene una historia bastante curiosa, porque está ligado a la familia Franco a través de varias distintas empresas, de varias sociedades, como Proazca S.A. o Estacionamientos Urme, concretamente a un señor que se llama Francisco Franco Martínez Bordiú. Vaya por Dios, los tiene todos. Sí, no, lo peor de todo es que cuando el Mars Madera, este local emblemático para la gente vinculada a Izquierda Unida y al PC, estaba en decadencia, le plantaron al lado una peluquería Revolution, con una estrella roja que era igual que la de Jarray. Entonces el cachondeo ya era máximo, ¿sabes? Pero bueno, hemos empezado ocupando el Mars Madera. ¿Quién nos dice que a lo mejor no podemos ocupar también la peluquería? ¿Y cortarnos el pelo todos a un estilo determinado? Yo tengo poco, pero tú igual debes hacer algo. Yo ya es que me echo así un poco el pelo para adelante para tapar cartón, ¿sabes? Voy a acabar como una Sagasti, pero bueno, a lo mejor una crestita lo Beckham, ¿no? Mientras me queda algo de pelo, me lo curro. Yo estoy deseando acabar aquí para pasarme por La Hoguera, a ver qué pasa allí. La Hoguera tendrá al menos 15 días de vida, bueno, si se deja, y bueno... Que se va a dejar, que no se va a dejar, claro que se deja. Ellos, vamos, para adelante, ya es para adelante. Cifuentes, con cualquier problema, llámame a mí. Ya sabemos que tú tienes hilo directo con Cifuentes. La verdad es que ahora sería el momento de decir, bueno, y la quincena de lucha feminista de Madrid se va a hacer esto, esto, esto, esto. Pero es que yo no tengo voz para leer los 4 folios a letra pequeña que contienen todo lo que se va a hacer en la quincena de... No, es que no tenemos ni voz ni tiempo. Tenemos 3 folios llenos de actividades. Lo que recomendamos es eso, que la gente se meta en el blog que han montado al efecto, ¿no? El de A Por Todas. Y por supuesto que la gente se acerque a la calle Madera a dar su apoyo, a participar en las actividades. Y luego además que lo que es muy interesante de todas estas actividades, sea una semana o sea una quincena de lucha social, es que surgen un montón de actividades paralelas, más o menos improvisadas, o que de alguna manera pues no da tiempo a reflejarlas en la página web. Siempre se generan dinámicas muy muy interesantes, entonces por eso pedimos a toda la gente que, por las dos cosas, primero para apoyar y también porque es muy interesante que de cosas que a lo mejor pues, no están reflejadas en la web, que no vamos a poder leer aquí porque si no sería totalmente inabarcable. Antes de seguir con la música, os recordamos las coordenadas para estar al loro de la quincena de lucha feminista. Por una parte, aportodasmadrid.wordpress.com, por otra parte su perfil de Twitter, @aportodasmadrid, y por otra parte, como decimos, el centro social ocupado La Hoguera en la calle Madera número 9. Pues, doctor Harry, vamos a continuar con la música, por favor. Por supuesto, y además este tema es para Juancar, es así. Si tuviera más voz te lo cantaba entero. Yo la primera vez que oí esta canción, he de reconocer que me la puso él. Me la puso él, y no voy a decir un Walkman porque no llevaba Walkman, pero igual era un Discman. O sea que... Yo no me acuerdo, pero me lo creo. MP3 no había, o sea, sí había, pero... Sí, yo lo escuché en disco de cera, no te jode. ¿Qué es lo que dices? Que tiene que ver, por favor. Sin Dios, casa ocupada, casa encantada. Y este tema, además, a mí me cautivó, me gusta esta canción, está muy bien. Sin Dios, durante los 15 años que de vida del grupo, generaron dinámicas de funcionamiento orientadas a la autogestión, que hasta entonces no habían estado muy claras, ni siquiera en los grupos de la izquierda y vinculados a centros sociales, al menos en Madrid. No solo generaron estas dinámicas de funcionamiento autogestionado, sino que además las ilustraron con un profuso argumentario libertario. Y sirvió de debate y reflexión para otras bandas con las que compartían escenario y para muchos otros que vinieron detrás, creando amigos y enemigos como debe ser. En su primer disco compartido con Tarzán, otros también míticos de los que hablaremos, Ruido Anticapitalista, publicado en el 93, ya se hablaba de unos duendes imaginarios que habitaban en las casas ocupadas y que un día aparecen en un sitio y otro día en otro. También como debe ser. Esos duendes existen y en Móstoles hay un montón, aunque en el Ayuntamiento aún no lo saben. Sin Dios. Todos estos temas me dan ganas siempre de decir riau riau, ¿no? Como que pega mogollón. Yo me estoy conciertos enteros diciendo riau riau, pero bueno, no sé, es una perturbación que tengo yo. Bueno, estamos aquí en este marco incomparable que es la casica. Además está muy bien lo de la estufa esta, o sea, me voy a hacer vuelta y vuelta. Yo ya estoy ya absolutamente precocinado por la parte izquierda, pero bueno, aquí vamos a aguantar. Se me va a derretir la mitad de la gafa de pasta, a ver tú qué cachondeo cuando baje. Yo tengo la patilla derecha fría. Pues luego nos hacemos un cambio. La primera persona con gafas de pasta y estalactitas, me va a tener aquí goteando. Para que veas. Bueno, lo único que yo creo que deberíamos hacer un recordatorio, ¿no? De un poco de la gente, lo que les espera escuchando en estos días tan especiales aquí en la casica. Tenemos por ahí el programa. Hay mucha vidilla aquí en la casica y muchos colegas que van a pasar por aquí. Dentro de un ratito, a las 3 de la tarde, va a estar Sangre Fucsia. No os asustéis los que estáis escuchando ahora, porque va a haber un pequeño corte en el streaming que tenemos que hacer aquí, una parada técnica que va a durar muy pocos segundos, pero os va a cortar. A partir de las 3 de la tarde, como digo, Sangre Fucsia. A partir de las 4 y hasta las 6, los compañeros de Tardes Árticas. Ya están por aquí. Sí, sí, sí. Me suena a mí que sí. Los vamos a poner al lado de la estufa y van a tener que cambiar el nombre del programa. A partir de las 6 de la tarde, Radical Sonoro. A las 8. Todavía no han llegado los de Radical. Esos no. Esos otros tropicales. Yo es que tengo miedo de cuando lleguen los Radical monten aquí las Torres Manowar o algo así. No, tú espérate. Vas a ver lo que viene. A partir de las 8, Cabezas de Tormenta, y a las 9, la emisión del taller que está ocurriendo ahora mismo, un podcast en un día. Mañana, a partir de las 12 de la mañana y hasta las 3 del mediodía, estarán... Hacemos radio, hacemos barrio. Los compañeros de OMC y Radio Almenara. Estos además traen un programa completo, ¿eh? No solamente un programa de radio, es que un programa como multitarea, con actividades, performance, llevan de todo. Es como el magazine de Antena 3 de por la mañana, pero sin Susana Griso, todo el día. Oye, que como estoy hecho un emprendedor, estoy en el paro y veo oportunidades de negocio por todos los lados, yo quiero darme un máster para forrarme, ¿no? Entonces, quiero a la gente le voy a cobrar 1000 pavos, es un podcast en un día, en 3 meses en Radio 3, ¿vale? Luego, esto mentira, ¿no? Pero le saco los cuartos y ahí le fomento un poco que la gente se profesionalice con esto de la radio. Tú habla con él, Tomás Fernández Flores. A ver qué me dice, claro. Bueno, mañana seguimos a las 3 de la tarde con La Casa Incendiada, mítico programa de Radio Ela. A las 4 de la tarde en Emos, película de Disney y también programa de Radio Almenara. Os podéis reír, ¿eh? Os podéis reír. Aquí no pido un aplauso del público. A las 5 de la tarde, La Hora Impía de Radio Vallecas, también compañeros que están hoy por aquí. A las 6 de la tarde, Punky Reggae Party de Radio Vallecas, y a las 7 de la tarde y hasta las 9, El Ente de Radio Chamán. Aquí, los anfitriones. Los anfitriones, tío. Yo le estoy a gusto. Mira, me voy a reclinar, me echo para atrás en el asiento, estoy como en casa. Estoy haciendo radio aquí, pero estoy mejor que en casa. ¿Qué narices? En casa estoy aquí aburrido y aquí me estoy pasando pipa. Vas a ser el único de todas las jornadas que en vez de bajar a comer te van a subir la comida. ¿Sí? ¿No? ¿Quién me la va a subir? ¿Que me la suba alguien? Yo pedí una pizza porque a mí la paella revolucionaria no te creas que me mola mucho, ¿sabes? Ahora que no soy nadie. No, qué broma, chavales. Para ti es sushi revolucionario. Esto ha dolido, ¿eh? Esto ha sido una puñalada trapera absoluta, pero bueno, sí, tengo gustos caros. Sushi, he dicho. Ah, sushi, vale, perdón, sí. En fin. Cardile algo, se mete conmigo. No, es que yo te he visto a ti en Somos Aguas mucho, que yo sé que frecuentas por allí. Sí, el puesto de chuches. Bueno, que aquí llega, hasta aquí ha llegado Barrio Canino 109, antes de que perdamos la poca reputación que nos queda. Gracias a la gente de La Casica por todo el tinglao. Gracias a la gente del apoyo de las marchas del 22M que se ha estado currando esa pedazo paella. Gracias a la peña de Radio Chamán por todo el streaming y todo el soporte y todo el trabajo que está haciendo aquí el compañero Edu Chamán, que aparte de todo esto, mañana hace radio, que es que no solamente sabe tocar los cables. Yo creo que tienes, tengo aquí a Edu al lado, no sé si se va a atrever a decirnos algo, pero ¿no te da un poco de rollito estar tanto programa y tú no poder hacer nada hasta el último día? Bueno, no te creas tú, hago mucho. Desde esta mañana que nos hemos encontrado en la puerta, Juan Carlos y yo, ya hemos empezado a hacer, o sea que... No digo nada de técnica, digo de estar aquí una charleta, hacer cosas aquí, hacer radio tuya, tu programa. Pero tú no estás para pensar que si yo no hago esto, tú no sales. Sí, tienes toda la razón. Estoy tan cómodo gracias a ti. Gracias, Edu, tío. Y no solo eso, sino que te ha puesto una cámara para que la gente vea lo cómodo que estás. Sí, eso es verdad. Y lo estoy, ¿eh? Saludando a la cámara. Saludamos también a los compadres de Radio Almaina y de Radio Color en Cuenca, que están remitiendo la señal por sus respectivas emisiones online y FM. Y también a los compañeros de Radio Vallecas, que mañana emitirán también parcialmente estas emisiones. Pues nada más, vamos a dar paso a esta última canción que nos queda ya de la lista que traíamos hoy. Se nos queda una en el aire, la pondremos otro día, no pasa nada. Y ya daremos paso a nuestras compañeras de Sangre Fusia. Vamos a traer un tema que además nos es especialmente significativo por lo que habla. Minuesa se llama el tema. Y Minuesa es el nombre de un centro social ocupado bastante significativo en Madrid. Mucha gente lo conoceréis y los que no, pues ya estáis buscando información acerca de él, porque probablemente... En los años 90, Minuesa significó mucho en Madrid, tanto como lo que puede haber significado la casica para Móstoles, para determinada gente significó Minuesa en los años 90 en Madrid, un centro donde la gente se acercaba y muchos se iniciaron, muchos continuaron y muchos descubrieron lo que podía significar un centro autogestionado donde llegar y hacer directamente y compartir con mucha otra gente. Los que estuvieron allí omnipresentes durante muchos años fueron Tarzán. Tarzán, que empezaron con otro nombre. Tarzán era Tarzán y su puta madre. Y aquí es donde llega la confusión, porque si buscáis en internet os saldrá Tarzán y su puta madre ocupando piso, otros Tarzán y su puta madre buscando piso en Alcobendas. Grupo que probablemente se hizo famoso por el nombre, más que por otra cosa, porque Tarzán no llegaron a vender en los 40 principales ni nada de esto, pero sí que hicieron suyo y compartieron un espacio como era Minuesa, donde dieron muchísimos conciertos y el que vamos a rescatar de su álbum del año 97, donde ya eran Tarzán solamente, el disco, la canción Minuesa. Este es una canción que habla de un momento y de una época que mucha gente que además pasará por estas jornadas de radio durante estos dos días lleva en su corazón. La verdad, lo curioso con el tema de Minuesa, que es una ocupación absolutamente determinante en Madrid, lo que pasa es que precisamente por el tema de la mitificación, ¿no? De cómo se magnifica, al igual que Alaska decía, si todo el mundo que decía que vio los pegamentos hubiese sido cierto, dice, no hubiésemos llenado salas como la Sol, hubiésemos llenado el Bernabéu, ¿no? Bueno, pues con el desalojo de Minuesa pasa exactamente lo mismo. O sea, si hubiese sido cierto a toda la gente que dice que estuvo en el desalojo, vamos, todavía seguía Minuesa, macho, porque hubiese habido 1 millón de personas, ¿no? Pero bueno, son estas cosas que se van mitificando del boca a oreja y yo creo que canciones como esta pues ayudaron un poco. poco, ¿no? A todavía mitificar más aquella experiencia. Sí, pero la vamos a poner igualmente. No, no. Por supuesto, por supuesto. Yo solamente quería hacer este pequeño apunte biográfico. Pues no voy a dar la plasta más. Vamos a escuchar Minosa de Tarzán. A ti te gusta, ¿verdad, ese tema, Juancar? A mí me encanta, tío. Ya sé que a ti lo llevas también en el corazón. Este disco es regular, pero esa canción me gusta mucho. Pues nada más, os dejamos con las compañeras de Sangre Fusia, que ya hacen acto de presencia, bien ataviadas y bien pertrechadas. Vienen beodas, ¿no? Y con cerveza. Ah, así como mejor hacer radio, amigos. Nos vemos la semana que viene. Volveremos la semana que viene, precisamente además con un tema del que me estuvo hablando alguna que otra vez Laura de Sangre Fucsia. Hablaremos del libro ¿Dónde está mi tribu? Tengo muchas ganas de este programa. Tengo muchas ganas y mucho tema. ¿Dónde está tribunal? Hasta la semana que viene, hasta amigos. Hasta la semana que viene.